Ministro Pieck-Steiner, aquí en San Marcos están presentando un programa que es de prevención y diríamos de descentralización también, como son estos mamógrafos móviles. Cuéntenos cómo es este programa, pero en vistas a lo que significa la descentralización en la gestión de salud provincial. Descentralización y acceso, lo que el gobernador Martín Yayora nos pidió al Ministerio y al APROS, es que tengamos un plan estratégico de descentralización y acceso a la salud. Los mamógrafos son parte de eso. Los mamógrafos son dos actualmente que están en vigencia. Estamos programando para fin de año, principio del año que viene, tener dos mamógrafos móviles adicionales para que este Octubre Rosa, que fue lo que comenzó la descentralización de los mamógrafos, permanezca vigente durante el resto del año y que la gente no tenga que trasladarse tantos kilómetros para poder acceder a un equipo móvil de diagnóstico. Y también utilizar la excusa de que la gente venga a los centros de salud comunitario, como el de San Marcos Sierra, a hacerse la mamografía, tenga la posibilidad de acceder al resto de los servicios de salud que tiene disponible, en este caso la comuna para ellos, tenga acceso, tenga disponibilidad del uso de los recursos y de alguna manera también quede registrada para que nosotros podamos ir incorporando en nuestras bases de datos a todas estas personas para que en futuros ejercicios de prevención ya sepamos quiénes son, dónde están localizados y sea mucho más fácil nuevas iniciativas. Bien, bueno, esto en el caso de San Marcos Sierras, que es donde están hoy con esta actividad, además que fueron conociendo cómo está trabajando el equipo de salud de este municipio. Abarcamos más información, si se puede, dentro de las sierras, cómo ve la situación en Punilla, qué diagnóstico tienen en Punilla Norte, en Capilla del Monte, donde estamos nosotros también. Bueno, Capilla del Monte está emplazada en el noroeste de la provincia, está provista del trabajo que le da el Hospital Regional de Cruz del Eje y también el de Santa María, el de Santa María Punilla, perdón, bien digo, para lo que es salud mental, y el Domingo Funes. Y de alguna manera son los dos cabeceras para toda la región que ayudan y asisten a los pacientes. Estábamos hablando un poco con los intendentes, la dificultad que tienen muchos pacientes para acceder a la ciudad de Córdoba por turnos, por especialidades y por procedimientos de alta complejidad. Estábamos planificando ayudar al Hospital Domingo Funes y al de Cruz del Eje con nueva tecnología que prontito va a estar disponible para todos ellos, para que no tengan que trasladarse tanto a tantos lugares, y buscar también coordinar con los jefes regionales de salud y con los directores de hospital, que la salud sea más accesible en el sentido de que la disponibilidad a especialistas y a turnos complejos la podamos organizar a través del ministerio, a través de la presidencia de APROS, para que la gente tenga más acceso, más cómodo y más accesible. Bien. Y en términos de accesibilidad, también cambio de tema, tiene que ver con el acceso a los medicamentos. ¿Qué estrategia se da la provincia desde la gestión de salud para compensar la situación del aumento de los medicamentos, la quita de medicamentos a las personas de tercera edad, de jubilados y también el acceso a los medicamentos oncológicos? Algo del panorama de la gestión de salud a nivel nacional y cómo la provincia, ¿qué se propone hacer en respuesta a eso? La provincia ha salido al auxilio de los pacientes que se han quedado sin tratamiento por parte de Nación. Eso lo hemos venido haciendo desde el inicio de la gestión, tanto con los pacientes que han tenido problemas oncológicos y que recibían su tratamiento por parte de Nación, como la solvencia de la continuidad de un montón de programas como HIV, salud sexual y a algunos casos el programa Remediar, en donde la provisión por parte del Estado se fue disminuyendo, ralentizando y en algunos lugares se fue suspendiendo. El gobernador Yayora nos ha dado indicaciones expresas de que los tratamientos se continúen y que los pacientes tengan la posibilidad de acceder a la medicación. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo también se va normalizando por parte del Estado Nacional algunos programas, otros ya finalmente han caído en desuso, ya los han cancelado, y el compromiso del gobierno de la provincia de Córdoba es tomar todos esos proyectos, Y en el caso de cada uno analizarlos, pero no dejar a los pacientes sin medicación. ¿Eso implica una actualización, un aumento en el presupuesto de salud dentro de la gestión provincial? Sí, sin lugar a dudas eso es así, pero también el uso de herramientas para hacerlo más eficiente, el uso de la articulación con centros como este, que sean más, que estén más disponibles, que el plan remediar también le llegue a las personas que corresponde, que lleguen. Ha habido muchas dificultades en el acceso porque había mucha gente que no estaba empadronada o que estaba incorrectamente empadronada, y eso también hacía de que fuese muy difícil que la gente accediera a los remedios. Yo creo que a medida de que los municipios y los hospitales regionales van empezando a emprolijar y a ordenar todo lo que son estos programas nacionales, existe la posibilidad de mejora de que mucha gente pueda acceder a muchísimos más medicamentos de lo que lo hacía previamente. Bueno, señor ministro, muchas gracias. No, no, porque... Gracias.